El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. El Centro de Estudios de la Patagonia realizó una investigación sobre la capacidad laboral, sobre todo de las mujeres, y descubrió que en Río Negro el 69% de la desocupación es femenina. Por eso vamos a hablar con la licenciada Susana Chaper, que es investigadora, trabajadora del Centro de Estudios Patagonia, para que nos cuente en qué se basó esta investigación y cuáles fueron los resultados. ¿Cómo te va, Susana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, mira, en febrero empezamos a pensar y hacer un aporte, un análisis para el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. En ese sentido, bueno, el Centro de Estudios Patagonia hace informes sectoriales, yo estoy a cargo del área de género y derechos humanos, que lo encuadramos en este espacio para actualizar los datos. Y bueno, la verdad que nos encontramos con muchas sorpresas, sobre todo porque lo primero que fuimos a buscar fueron los datos duros para ver qué había pasado con el tema de desocupación el último año. Vamos a ver las cifras oficiales, que es bastante difícil en la provincia de Río Negro dar con cifras oficiales, estadísticas. Hubo como cambios de gestión, actualización de los datos, pero bueno, justamente nos encontramos con datos de desocupación actualizados del segundo trimestre de 2016, en el que visualizamos rápidamente, porque el dato es tan contundente, que prácticamente el 70% de la desocupación en la provincia es femenina. Entonces fuimos a indagar sobre, a profundizar sobre este número, ¿no? Entonces, no solamente advertimos esto como un dato realmente brutal, digamos, si pensamos en series más largas, vemos que hay una tendencia, digamos, con el deterioro del último año, que impacta de manera distinta en las mujeres, ¿no? Si tomamos series más largas para ver cómo es la desocupación en los últimos años. Con lo cual, que la primera víctima de la desocupación sería la mujer. Lo que advertimos con estas cifras es que hay como una feminización de la pobreza, digamos, claro. No solamente por el desempleo, sino por el componente de ese desempleo. Entre desempleadas y desempleados tenemos un 55% de jefas o jefes de familia, cual un enorme componente de esa desocupación, ya sea femenino o masculino, son jefas de familia, con lo que esto implica, ¿no?, en el deterioro de las condiciones de existencia. Entonces, después de esto, analizamos, bueno, este dato en particular, ¿no?, que el 35% de ese 70 son jefas de familia que en este momento están desempleadas. Después nos encontramos con otro dato interesante que cruza género, género y desocupación, que tiene que ver con el embarazo adolescente. Fíjate que nos encontramos que Río Negro es la provincia que mayor embarazo en la adolescencia tiene, entonces de mujeres hasta 19 años. Es la peor que está en la provincia, con cifras que oscilan entre el 20 y el 30% de desocupación en la adolescencia, según la región. Y la mitad de estas adolescentes no trabaja en un empleo remunerado ni estudia. Con lo cual tenemos otro indicador de feminización de pobreza alarmante. Después continuamos como para ver las familias monoparentales. Las familias monoparentales en Río Negro son el 80%, 82% son de mujeres también. Por acá entendés esto de que la desocupación tenga mucho arrastre de jefas de familia. Claro. Y después, bueno, seguimos como indagando sobre las dificultades. Bueno, ¿por qué la mujer está buscando empleo y no encuentra empleo? Perdió el empleo en el último tiempo. Lo que vemos, bueno, es el deterioro del último año, ¿no?, de las condiciones de trabajo, porque además de esto tenemos como las otras cifras que son más históricas, no tanto de coyuntura, que tienen que ver con que las mujeres efectivamente ganamos menos que los varones. Sí, de un 30 y un 40%, se desprende claro, el informe. De 30 a 40%, las mujeres tienen los trabajos más precarizados, tienen mayor informalidad, sobre todo están empleadas en, cuando están empleadas en blanco, ¿no? En servicios o en educación, y con un agravante que es, bueno, las personas que no tienen trabajo formal, digamos, tienen trabajo de subsistencia o dentro de la informalidad. La gran dificultad que tienen las mujeres, digamos, por eso cuando se emplean por menos horas, por 4 horas, es la dificultad de dejar los niños y las niñas en un sistema de cuidados públicos. Esto realmente es muy grave, digamos, en Bariloche, por ejemplo, que es la ciudad de mayor cantidad de habitantes de la provincia, hay un jardín de sala de tres, un jardín público de sala de tres. Sí, sí, sí. O sea, si vos tenés un ingreso, porque tenés un ingreso constante o estás en blanco, podés costear con mucha dificultad una guardería o tenés el sostén de la familia, ¿no? Los cuidados de la propia familia que te ayudan en esta situación. Vos sos madre, necesitas un trabajo, pero no tenés un sistema público de cuidados, ¿no? Esto es como acá el Estado deberá hacerse cargo de lo propio, porque es aquí uno de los cuellos de botellas en donde las mujeres no pueden avanzar. Primero, quieren trabajar 8 horas, pero no pueden. Entonces, trabajan 4, y bien, se jubilan por menos salario, ¿no? Por 4 horas, no por 8. Cuando las mujeres somos las que vivimos más, ¿no? Sí. El sistema público de cuidados es un gran debate que tiene que darse en la sociedad, no solamente en la red negrina, sino también en el país. Hay países como Uruguay que han avanzado sobre sistemas públicos de cuidados de manera ostensiva. Entonces, hay como experiencias interesantes, no en Japón, ¿no? En América y América. Acá nomás, acá al lado, casi se parece. Claro, que bueno, ya han tenido esas experiencias. Y bueno, esa experiencia, por ejemplo, puede ser definitiva en la vida de una mujer, ¿no? Sí, porque las trayectorias laborales para un hombre y para una mujer son cualitativamente distintas por este componente. Digamos, quien mayormente está al cuidado de la prole son las mujeres. Si no tienen familia que las ayude, o la familia también trabaja, entonces no hay sistemas públicos de cuidado. Y esto afecta visiblemente a las mujeres en menores recursos, ¿no? Porque si tenés un trabajo blanco, podés pagar una guardería privada, con lo que implica, ¿no? Para lo que tiene una familia en recursos para disponer. Entonces, bueno, es toda una cadena de cosas, claro, que se nos desprendió. Fíjate esta primer cifra, ¿no? Del 70% de la desocupación en la provincia de Río Negro femenina. Bueno, y detrás de esta cifra hay esto, las trayectorias laborales de las mujeres. Después nos encontramos con el techo de cristal, después nos encontramos con el piso pegajoso, después nos encontramos con todo lo histórico, ¿no? Que tiene que ver con los sistema patriarcal. Claro, un ejemplo que estoy leyendo acá, 39 localidades de la provincia que eligen intendentes, solo 4 son mujeres, es decir, el 10%. Claro, bueno. Sería el 10%. Después pasamos a esto, bueno, ¿quiénes toman las decisiones? Porque sabemos que cuando una mujer toma decisión en ámbitos parlamentarios, fíjate, todas las leyes que han impactado en los cuerpos o las mentes de las mujeres siempre son impulsadas por mujeres. Entonces fuimos allí a analizar, bueno, a ver cómo es en el ámbito de la política. Bueno, y vemos estas inequidades así de modo grosero, ¿no? Digamos que tan poco porcentaje de mujeres estén en el campo de la toma de decisiones, y también nos puede ayudar a pensar esta realidad que hoy, digamos, le pusimos como el marco de mujer y trabajo, pero es una cuestión un poco más amplia que tiene que ver con la cultura en la que vivimos y en la que las mujeres no tienen un piso de igualdad de oportunidades para promoverse, digamos, en una sociedad en la que ellas y sus familias, ¿no? Porque si hablamos de 40-45% de mujeres jefas de familia según el último censo, es muchísimo, y es dramático si una mujer pierde el empleo, porque a veces la mujer es el único sostén. Sí, sí, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, esto es algo que tenemos que pensar integralmente, todo lo que tiene que ver con las políticas de género tienen que ser pensadas integralmente. Para que una mujer salga del círculo de violencia, también tiene que tener absolutamente resuelta la vía de salida a su autosustentación. Claro, la independencia, ¿no? Porque si no, exactamente. Sí, y esto es el empleo, y otra vez, pero si no me garantizan el cuidado, la ayuda del Estado para que yo pueda cuidar, a que alguien cuide a mis chicos cuando yo me voy a trabajar, y estamos entrampados en esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, a partir de estos datos, sociedad, ¿cómo empezamos a pensarnos otra vez para empezar a dar respuestas a estas situaciones? Sobre todo para las mujeres de menores recursos, ¿no? Que son las que a veces son las que más chicos tienen, las que por supuesto más dificultades tienen. Susana Yaper, de investigadora del Centro de Estudios Patagonia, estuvo con nosotros charlando en La Gente y su Defensor. Te agradecemos mucho, Susana, por los datos y, por supuesto, cualquier otra información, otra investigación que tengan trabajando. Estaremos charlando contigo para que nos cuentes qué han podido estudiar. Muchas gracias, Susana. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Un cariño para vos. Hasta luego. La Gente y su Defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires.